que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. La NASA elige sus películas favoritas sobre el espacio. Como parte de la promoción de Ad Astra, 20th Century Fox realizó un panel con su director James Gray, junto con diversos expertos de la empresa estadounidense, para hablar sobre cintas acerca del universo. Dentro de las elegidas por los investigadores figuran Titanae, 2001 Odisea en el Espacio, Star Trek, Star Wars y The Right Stuff. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.